Medios de difusión masiva de Bangladesh hicieron un amplio destaque al aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. El periódico Daily Poku y la televisión ATN transmitieron que, bajo la sabia guía de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, Corea se ha convertido en el Estado socialista centrado en las masas populares, y que hoy el pueblo coreano crea asombrosos prodigios e innovaciones en la construcción de la potencia socialista bajo la destacada orientación del mariscal Kim Jong-un. El rotativo editó también fotos del Aeropuerto Internacional de Pyongyang, el reparto de científicos Mire, el asilo infantil y el orfanato de Pyongyang y la gran cooperativa especializada en verduras de Changchun del municipio Sadong de la ciudad Pyongyang. Por su parte, con motivo de la misma efeméride, el Instituto Cultural y de Amistad Peruano-Coreano publicó en línea artículos de elogio a las indelebles proezas protagonizadas por los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la fundación, el fortalecimiento y el desarrollo de la República.